Red, nosotras en el mundo. La gran pregunta es, ¿hay un derecho o no hay un derecho al aborto? Bueno, pues estos derechos incluyen el derecho al aborto. ¿A quién tenemos que hacer la pregunta? Con la Constitución en la mano, con la Declaración Universal de Derechos y la Constitución en la mano, evidentemente no podemos hacerle la pregunta a la Conferencia Episcopal o a la jerarquía de la Iglesia Católica. Tendremos que hacerle la pregunta al ordenamiento jurídico. Entonces, con esto en la mano es como hay que responderla. Hoy, en España, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, el aborto es un derecho. Un derecho sometido a una serie de condicionamientos, pero es un derecho. ¿Qué dicen los organismos internacionales, que son los máximos representantes sobre el aborto, los máximos representantes de las instancias en que nos organizamos sobre el aborto? Bueno, pues por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó al Estado la plena aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley Orgánica del Parado 2010, para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo. La Organización Mundial de la Salud ya hace mucho tiempo que venía diciendo que es necesario, precisamente para limitar el número de abortos y para limitar las muertes de mujeres en aborto inseguro, que se adopten medidas legales para que se pueda producir la interrupción voluntaria del embarazo. El Consejo de Europa recomienda a los Estados miembros que aseguren que el aborto sea legal, seguro y accesible para todas las mujeres en la CEDAW, también habla del derecho, una recomendación, que se debe establecer el marco jurídico apropiado para que las mujeres puedan disfrutar de este derecho en condiciones que garanticen la seguridad jurídica. Y también para los profesionales de la salud que lo llevan a cabo. Luego, el aborto es un derecho. ¿Qué hace falta para entender esto? Pues evidentemente hace falta formación en género. Y esta nos la proporciona la teoría feminista. Y formación en derechos humanos, que están muy relacionadas entre sí. ¿Cómo se podría disminuir el número de estos embarazos no deseados? Pues con una mejor educación afectiva y sexual. Esta en España se ha limitado, salvo excepciones, a alertar de posibles riesgos, enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado, en talleres puntuales con alumnado muy numeroso, o sea, muy deficiente, ¿no? Uno de los mayores obstáculos para reducir los embarazos no planificados son precisamente las medidas de austeridad, las deficientes campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y la no implementación de la estrategia de salud sexual y reproductiva que está prevista en la ley 2/2010. Esta está en vía muerta. Y con la nueva ley de educación, que además elimina la educación para la ciudadanía, etcétera, pues ya totalmente suspendida. Se debería incluir como materia curricular en la enseñanza, incluso el convenio del Consejo de Europa, el 301, habla en algún momento, si bien con unas miras un tanto restringidas, a la prevención de lo no deseado, pero también habla de la inclusión de la educación sexual en la enseñanza, en la educación. Precisamente el partido que quiere ahora modificar y restringir, o más bien suprimir, el derecho al aborto es el que se ha opuesto a que se lleven a cabo actividades de salud sexual y reproductiva en la educación. ¿Para qué la reforma? Pues evidentemente la reforma no sirve para proteger la vida en gestación si se priva de derechos fundamentales a las mujeres que la albergan, es absurda e ineficaz. Entonces su objetivo real es contentar a la jerarquía eclesiástica, enviar a las mujeres de vuelta a casa a fabricar mano de obra barata y autóctonos. Un componente racial del asunto, ¿no? Porque si realmente les preocupase la protección de la vida, se ocuparían de ese millón de niños, que mueren en su primer día de vida al año, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se lleva a producir la reforma, bueno, pues será fundamental la negación de los derechos fundamentales de las mujeres, la culpabilización y la tortura psicológica de estas, pues se lo van a impedir o les van a provocar una enfermedad mental, la criminalización de profesionales de la medicina y el cierre de clínicas, y la vuelta a la inseguridad jurídica, persecuciones, turismo abortivo, aborto clandestino, etc. en definitiva, dignidad y derechos de la mujer embarazada se pierden absolutamente. Ella queda convertida en peticionaria de una prestación médica. La decisión queda en manos de terceros, pero de muchos terceros. Además, es patologizada como enfermo mental, con lo cual su dignidad, salud, seguridad, honor, propia imagen, libertad de conciencia, etcétera, también son suprimidos. El concebido se protege mucho más que el ser humano viviente, que es la mujer embarazada. Ella se queda sin derechos, no es considerada ser eléctrico autónomo, no es considerada la persona, es considerada inválida. Y bueno, pues por ello las asociaciones a las que pertenezco reclamamos al gobierno la retirada de la ley y a la sociedad cerrar fila, igual que si nos quitaran. Red, nosotras en el mundo.